¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Noche, digo, esta linda tarde de sabadito alegre, sábado 27 de mayo. Acabándose el mes de mayo, amigos, y preparándonos, entramos a la temporada de huracanes en el Atlántico. Hasta ahorita todo tranquilo, algunas lluvias dispersas, pero pues ya entramos a la temporada de lluvias y a la temporada de huracanes. Hay que mantenerse informado de todo lo que pueda acontecer en esta temporada. Por ahí, gracias, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la casa de la radio, en la García Jiménez, está Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom en Internet, trayéndole a usted esta transmisión. En la conversación de esta tarde, como cada 15 días, me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querido Roberto. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Muy contento, como siempre, de estar aquí contigo, acompañándote. Y pues sí, como dices, efectivamente, otro mes que se va, 27 de mayo, hoy cumpleaños de uno de mis amigos, si me permites felicitar a mi querido amigo Federico Schlitter. Al ratito Ah, ¿cómo tenemos no? ahí una comida, vamos a festejarlo y bueno, pues un abrazo muy cariñoso para Federico. Y bueno, pues Oye, Federico está aquí en Mérida, vivía en así México, es. ¿no? Así es, Federico estuvo aquí viviendo un buen tiempo, luego se fue a México por situaciones también de sus negocios y regresó hace ya 2 años. Ah, mira. Vive aquí en Mérida. Felizmente, muy contento, un poco acalorado, pero bueno, oye, qué diferencia de estar viviendo en la Ciudad de México con todas las vicisitudes que ya sabes que los habitantes de nuestra querida Ciudad de México tienen, desafortunadamente por lo complicada que es una gran ciudad. Y bueno, pues aquí, gracias a Dios, pues vivimos muy diferente, vivimos con mucha tranquilidad. Con mucho calor, pero bueno, es un privilegio vivir aquí en Mérida, Yucatán. Claro, pues saludos a Federico. Yo también lo conocí hace muchos años cuando vivíamos en La Ceiba. Pero bueno, Así es. doctor, ¿cómo va la clínica en la pospandemia? Que el tema de hoy lo escogiste muy ad hoc. Pues mira, gracias a Dios, mi querido Roberto. Control odontológico integral va muy bien, estamos muy contentos, recibiendo siempre con mucho cariño y con mucho gusto a todos nuestros pacientes. Y bueno, pues efectivamente ahora elegimos un tema que nos parece que es muy interesante, mi querido Roberto, porque consideramos que ahora que ya oficialmente en nuestro país ya se le dio fin hace una semana y media, 2 semanas a la pandemia. Yo quise ver qué enseñanzas y lecciones de vida nos ha dejado esta pandemia que definitivamente a todos nos cambió de alguna u otra forma, en la forma personal o en la forma profesional o en ambas, pero sí considero que es importante hacer un análisis de qué fue lo bueno y qué fue lo malo, pero pues sacarle a lo malo lo bueno para poderlo aprovechar. Claro, bueno, pues me hiciste reflexionar sobre el manejo de la pandemia, que fue malo, Así y es. que pues ojalá los hagan ver ante la justicia a estas autoridades que verdaderamente hicieron un trabajo pésimo en el manejo de la pandemia, primero negando la peligrosidad, luego negando el uso del cubrebocas y luego negando hasta la vacunación y luego pues esa cantidad de muertos en exceso Así es. que se marcó, que ya fue corroborado, pues merecen castigo, ¿no? Pero bueno, no es parte del tema hoy, pero pues son de las cosas malas que nos dejó la pandemia. Así es, porque evidenció definitivamente la falta de preparación y de conocimiento de las autoridades de las autoridades federales para poder llevar las cosas como deberían de ser. Aquí en nuestro estado podemos decir que efectivamente se hicieron las cosas bien, mi querido Roberto. Yo creo que a partir de que hicieron las situaciones de que se declaró realmente una pandemia, se hicieron, sí, se tomaron las medidas pertinentes para ello. Y bueno, en base a cómo fueron llegando las vacunas, fue como se fue vacunando la mayor cantidad de la población. Pero en términos generales, yo creo que nuestro estado quedó bien parado dentro de esas cosas, porque además no debemos de olvidar que la Secretaría de Salud a nivel federal no solamente no resolvió problemas de la pandemia, sino no resolvió y, no, y sigue sin resolver muchos de los problemas de salud de nuestro país. Entre ellos es pues el que haya los suficientes medicamentos para todos los pacientes que lo requieran. Y eso, hasta la fecha, después de 5 años de estar en el gobierno, todavía no lo han podido regularizar. Es correcto, que también es lamentable, ¿no? Un manejo pésimo. Y pues lamentablemente, ojalá de veras, pues los alcance la justicia, ¿no? Porque tantos muertos, tantas familias en desgracia por una negligencia, pues no se vale, ¿no? Pero bueno, ojalá que la justicia los alcance, mi querido doctor. Yo pienso que sí, así va a ser, Roberto, porque esto fue demasiado, y la gente no olvida, y esto, ahora que pasen todas las, vengan otros gobiernos, seguramente les van a hacer juicios sumarios que van a realmente evidenciar a todos los que fueron responsables de este asunto. Correcto. Y bueno, pues también fue un paso en el que tuvimos que aprender necesariamente a marchas forzadas, pero tuvimos que aprender, ¿no, doctor? Fíjate que todos, así es, mi querido Roberto, porque todos pensábamos, hasta en el medio, ahora sí que en el medio médico, se pensaba que esto podía ser algo de unos cuantos meses, 6 meses probablemente, pero ya viste cuánto tiempo se llevó, 3 años. Entonces, sí, esas expectativas que se tenían, desafortunadamente, pues se alargaron, pero cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestras profesiones, debimos de haber tomado todas las medidas necesarias para que cuidáramos de nuestra familia, cuidáramos de nosotros mismos y evitáramos contagiar también a otras personas. Entonces, yo creo que de aquí se quedaron cosas muy buenas. Una de ellas, por ejemplo, yo pienso que ahora, difícilmente cuando tú vas a algún lado, no estés pensando inmediatamente en lavarte las manos. Porque fíjate, ya sea si tienes gel o apenas tengas oportunidad, ir a un baño a lavarte las manos. Realmente, el extremar la medida de la higiene de las manos, tomamos siempre dinero, agarramos muchos barandales, agarramos muchas cosas, carritos en el súper, en fin, que aunque sigue habiendo gel en algunos de ellos, no en todos lados. Y por lo regular, ya aprendimos a traer las señoras en su bolsa o nosotros en nuestro carro, un gel para poder pues, estar constantemente limpiándonos y desinfectándonos las manos. Y apenas podamos hacerlo igualmente en nuestra casa. Eso es una de las cosas que debemos de seguir haciendo. Correcto, yo creo que sí, ese hábito sí se creó, como dices, sí se generó. Bueno, Laura en el coche trae hasta agua oxigenada cada vez que nos bajamos pero sí, Además, es un buen hábito, doctor, Claro, claro, porque claro. vas a evitar, aparte del COVID, vas a evitar muchas más enfermedades que se transmiten a través de lo que tocamos, ¿no? De las manijas y más si anda uno en la calle, ¿no? Pero bueno, interesante, doctor, interesante el tema que nos trajiste esta tarde. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. No, con mucho gusto. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito a disfrutar el fin de semana. Y mire, a disfrutar el fin de semana con estas temperaturas, con el hábito de la crioterapia. Amigos, este hábito es una recomendación médica, así es de que a equipar sus hieleras bien equipadas con harto hielo, póngale lo que quiera, pero que sea refrescante para evitar los golpes de calor y más si andamos en la calle, en la playa, en el fin de semana, así es de que hasta en la casa, yo recuerdo que les recomendaba que con el encierro de la pandemia, pues cargar hielera para todos lados, de la sala, al comedor, a la alberca, a la terraza, pues sigue siendo lo mismo, ¿eh? Si usted ya se Claro. acostumbró a quedarse en casa, cargue hielera bien equipada para todos lados. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la plática de esta tarde. Sop Restaurant. Es el sistema ideal para administrar y controlar tu negocio gastronómico cuando sea y donde sea. Y mire, Sob Restaurant acaba de agregar una inversión importantísima a National Sob para convertirse en una empresa multinacional y poder, dar un crecimiento importante, sobre todo a Sob Restaurant. Es un sistema que tiene 20 años, pero se mantiene actualizado en el top de la tecnología. Además, a todo restaurantero o negocio gastronómico, aumenta la productividad, mejora la experiencia de tus clientes y gestiona las operaciones eficientemente. Así es de que en el top de la tecnología, Sob Restaurant, amigo restaurantero, no pierdas la oportunidad de tener una herramienta que verdaderamente va a hacer crecer tu negocio. Contacta directamente y personalmente a Catherine Chivas. Es una atención personalizada. Ella te va a dar hasta una demostración sin compromiso de este sistema. Márcales 9999-415077. Te repito el teléfono 9999-415077 y crece con Sop Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico en la conversación con estas enseñanzas y lecciones de vida que nos dejó la pandemia. ¿Con cuál seguimos, doctor? Así es, mira, que antes que nada quisiera yo terminar el anterior punto diciendo que, bueno, pues el lavarnos las manos, el tener nuestro gel desinfectante, es una sencilla acción que además de minimizar el riesgo del COVID, pues oye, hay muchas otras infecciones que podemos adquirir cuando nosotros nos llevamos la mano a los ojos, a la boca, a alguna parte de nuestro organismo. Entonces, el hacer esto realmente es ayudar a mantenernos más sanos, no solamente por lo del COVID, sino por muchas otras cosas más. Bueno, el respetar el distanciamiento social es otra de las cosas que también ya ahorita ya lo pensamos mucho, mi querido Roberto, al asistir a eventos donde haya mucha gente, ¿no? Yo considero que todavía, a pesar de que ya la situación ya ha pasado, me encuentro a mucha gente que no se encuentran en muy buena estado de salud y si tienen que ir, por ejemplo, a algún lado donde se van a encontrar a mucha gente, por decirte algo, el súper o el cine o algún lado de esos, hasta en los aeropuertos, aunque no es exigible, Pero si ellos se sienten que están mal, ya están utilizando el cubrebocas. Fíjate, eso antes no así, no sucedía. Lo que pasaba es que antes, aunque tú tuvieras una gripe normal, te presentabas a muchos lados y contagiabas a la gente. Entonces, de Ah, alguna manera, claro. ya hay una conciencia social de que aquella persona que si se siente vulnerable o se siente que puede llegar a afectar a otras personas, ya usa el cubrebocas, cuando antes esto no lo hacía. Fíjate que hubo dos grandes conciertos esta semana aquí en Mérida. Y vi gente, bueno, en el Facebook ya ves que suben sus videos, Las fotos, sí. las fotos, gente con cubrebocas, o sea, Claro. lo que dices. Claro. Y amigos, yo sé que el cubrebocas es muy estorboso, ¿no? La Incómodo. verdad, incómodo, pero si usted lo usa regularmente, sobre todo, como dice el doctor, en lugares de mucha aglomeración. Sí. Estos conciertos, pues verdaderamente son masivos y va muchísima gente, pues es una precaución muy sana es usar los cubrebocas y Claro. también mantener la sana Distanciamiento. distancia en Así las es. colas del banco, en los mercados, y pues yo sigo recomendando que en la medida de lo posible, pues evite las aglomeraciones de gente, ¿no? Mira, me he dado cuenta también que hasta en los restaurantes, mi querido Roberto, cuando antes llegabas y veías un amigo y todo, digo, sí, de repente, porque eso también se perdió mucho, era el hecho de darle el abrazo, de saludarlo con mucho cariño, con mucho gusto, porque caray, ya tenía rato de no verlo. Ahora mucha gente se saluda, pero se saluda así como de puño, ¿no? ¿Qué tal? Porque pues están comiendo, en ese momento lo van a saludar. Ya lleva cierta concientización esto, fíjate, ¿sí? Además de que definitivamente, por ejemplo, ahora en lo que está sucediendo en Puebla, con lo de la erupción del Popocatépetl, imagínate, yo creo que la gente ya tiene en su casa cuando menos cubrebocas, ¿no? Y los están utilizando para ese tipo de cenizas, que si las están respirando, pues oye, les causaría muchos daños respiratorios, pero también les recomendé a algunos amigos que están por allá, que ahora que estuve en Puebla los saludé, que utilizaran sus lentes, unos lentes de protección, de preferencia que estuvieran así, unos goggles cerraditos, Cerrados. porque les puede caer esa ceniza en sus ojos y también les llega a afectar la córnea, les llega a rayar su córnea. Entonces, ya la gente también está preparada, se pone caretas, se pone cosas, porque imagínate eso, esto es una de las cosas que nos dejó la pandemia, que la podemos seguir utilizando para otras contingencias que puedan presentarse. Oye, y acuérdate que hasta Mérida llegó una nube de azufre del volcán, ¿eh? Fíjate, En estos fíjate. días, ayer o hoy, está programada que llegara que bueno, no va a ser ni siquiera perceptible, ¿no? Pero Claro. sí va a llegar, o sea, No, no, de no, pues todo es lo que que. expulsó el volcán, ¿no? No, pues es que es una situación realmente de la naturaleza muy poderosa y que, por supuesto, contamina a un área muy extensa. Bueno, la otra situación era el apostar por el teletrabajo. Fíjate, mi querido Roberto, cuánta gente ahora, ya sabes, que en lugar de ir a sus horarios que tenían acostumbrados anteriormente de tiempo completo o de 2, de 9 a 1 y de 4 a 8, ahora ya nada más trabajan o de corrido. O trabajan algunos días en la oficina y otros días desde su casa. Esto era inimaginable, mi querido Roberto. Esto antes, las compañías lo que querían era que la gente se presentara puntual para poder estar checando si estuvieran trabajando y cumpliendo con sus labores. Yo considero que también la gente ya se volvió responsable, las empresas, más responsable, perdón, las empresas checaron que sus avances, que en cuestión de los resultados no habían sido malos cuando se llegaron a trabajar desde home office. Entonces, independientemente de eso, así como en tu caso, ayudas también a la contaminación, ¿no? Ayudamos a que al no movernos, también hay menos contaminación y todo es más favorable y siguen habiendo buenos resultados para las empresas. Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, el ejemplo, pues somos nosotros. Nosotros ya nos quedamos en teletrabajo, ¿no? Así Ya es. la estación desde el año pasado nos dijo, oigan, ya pueden regresar al estudio a transmitir y preferimos seguir haciéndolo a través de Zoom. Tienen otras ventajas, ¿no? Pero además, lo que mencionaste, oye, yo dejé de consumir. El gasto en gasolina me Hombre, bajó hombre. 80% o 90%, ¿no? Y Exactamente. que es un buen ahorro y además es contribuir a que pues, no contaminamos tanto, doctor. Y creo que, amigos, si usted tiene la posibilidad de quedarse en teletrabajo, hágalo por la contaminación solamente. Eso va a favorecer enormemente. Si me lo permites, doctor, vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Adelante. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta tarde linda de sabadito, fin de semana. Y mire, a esta hora, pues lo único que me queda es recomendarle que pase a la Reforma, a la auténtica cantina, a echarse dos como la gente, pero bien frías. Y para eso, pues aquí tenemos en la línea a Mike Galloso. Él es el dueño de la cantina, la Reforma, la auténtica cantina. ¿Cómo estás, Mike? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, buenas tardes Robert, ¿cómo estás? Mi querido Doc, un abrazo, ¿cómo Hola, andan? hola Mike, muy bien, gracias. Pues bien Robert, esta semana les trajimos el chef y yo, a ver si lo conocen, tú Doc que eres muy viajado, un cachopo, No, a ver si sabes qué es. eso quiero que me lo expliques porque ahora que me enviaste la información me llamó mucho la atención, pero ahora sí que ese no lo he probado. A ver, platícame de qué Bueno, es. fíjate, ahí tengo un par de clientes españoles que están acá en Yucatán por lo del Tren Maya, ¿no? Y yo preparo una sábana de res rellena de jamón serrano, queso manchego y empanizada. Wow. Yo, en la Reforma la salseamos con un gravy de jugo de carne, ¿no? Pero cuando la vieron estos clientes españoles, me dijeron que se llama cachopo. Cachopo. A ver, ahí, Mike, te entrecortaste un poquito. Estás en Estado de charco, movimiento, así es que ¿no? eso es un. ¿En qué me quedé? Perdón. Sí, Estabas no sé dando dónde me la quedé, Robert. definición de gachopo. Del cachopo, el cachopo, te decía que es una sábana de res con rellena de jamón serrano, queso manchego y va empanizada. Deliciosa. Ahora, nosotros la conocemos como, yo la conocía como cordon bleu de res, Okay. pero estos amigos españoles que están acá por lo del Tren Maya, que son clientes de la Reforma, me dijeron que se llama cachopo asturiano. Ah, mira. Así es que ahora Oye. que vuelvas a ir, mi querido Doc, que tú viajas Sí. bien seguido allá, Sí. pides un cachopo Oye, pero con toda naturalidad. es bañado con gravy. Yo lo baño con un gravy de jugo de carne. Ándale, qué rico. Y es como Oye, para compartir, pero sí, es un muy buen platillo. es la sábana invierno, ¿no? Pero la sábana No, la invierno no iba empanizada. No, no sábana invierno es va sábana de res, frijol, salsa verde y gratinada. Esta va rellena. rellena. Esta se hace, se mete en medio el jamón serrano y el queso manchego. No, Y puta. se empaniza. Y el queso Deliciosa. va por dentro, Robert. Esa es la diferencia. Correcto. Oye, pues suena maravilloso. ¿Y de dónde, o sea, el chef Eliseo, de dónde sacó esa receta? Esta receta, esto lo hacíamos en la Reforma ya en la Ciudad de México, desde hace muchos años. Te digo, le llamábamos cordon bleu de res. ¿no? Porque allá, lo que es la parmesana acá, allá se conoce como cordon bleu de pollo, ¿no? Que trae Correcto. jamón y queso, ¿no? La pechuga de pollo, la milanesa de pollo. Pero nosotros lo hicimos de res. No recuerdo bien quién fue el que tuvo esa idea, no sé si fue mi hermano, mi padre, no lo recuerdo, ¿no? Pero desde hace mucho, acá le llamo sábana ibérica para que se entienda, pero ahora es cachopo, ¿ves? Perfecto. Cachopo y olé. Hay que probarlo. Y Hay que olé. Sí, meterle, hay que meterle. hay que llamarle a las cosas por su nombre. Claro, bueno, se puede aprender cosas nuevas, ¿no? Todavía. Así es que los espero por allá, Robert. A todos los Gracias. sábados. ¿Cómo no? Sabadito. ¿En Gracias. dónde estás, Miguel? Plaza Líbano, Avenida Líbano, número 39A, esquina por 1E, Colonia México Norte. Y el teléfono para las reservaciones. 9994-619086. Pues ahí está, Perfecto. amigos. Muchas gracias, Mike, por estar aquí. Igual y por allá nos Gracias, los vemos. espero. Un Órale, abrazo. órale. Un Abrazo, abrazo a los abrazo. dos. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias. Gracias, Mike. Pues ahí tiene usted, amigos, a Miguel Galloso, el dueño de la Reforma, la auténtica cantina. Ya ve, con estos platillos no se lo puede usted perder, y menos a esta hora, así es de que jálele para la Reforma. Ya se me Pero bueno, antojó. ya claro, por supuesto, Claro. doctor. Regresamos contigo, doctor, y con el tema que nos trajiste esta tarde. Ok, mi querido Roberto, fíjate que la otra situación, además del teletrabajo, también es la educación virtual. Acuérdate que antes, hace muchos, muchos años, en nuestro país había un programa que se llamaban de telesecundaria, ¿te acuerdas? Que se ¿Cómo puso en la no? Yo época de. salí Dime. en uno de esos programas de telesecundaria, me acuerdo, Ándale. fíjate. No, no, no, pues estabas muy, muy, muy jovencito. Sí, perfectamente Pues bien. sí, Qué estaba en la secundaria. bueno. Oye, pues mira, en ese entonces era la telesecundaria. Y yo me acuerdo que en ese entonces también, pues era hecho para que llegara a las comunidades rurales más. Alejadas, más desprotegidas, y que pudiera llegar eso esa educación, ese tipo de educación a los niños. Pero fíjate que se debe imaginar que este tipo de educación cada vez realmente es más importante, porque cuántas veces nosotros hemos tomado auxilio, hemos consultado de muchas situaciones que a través de internet podemos informarnos para tener mejor conocimiento de cualquier cosa, mi querido Roberto. Y ahorita simplemente se está volviendo a generar esto, por ejemplo, en Puebla. En esta semana se dio de que no fueron a clases los niños precisamente por lo mismo, pero que hubo clases a través de internet, virtualmente. Eso quiere decir que ya el implementarlo ya no fue tan difícil, porque ya lo habían estado haciendo durante muchos, muchos años atrás, o 3 años atrás por la pandemia. Entonces, esa es otra de las cosas que también nos ayudó dentro de la pandemia para poder sacarle mejor provecho, ¿no? Claro, y bueno, desde que arrancó la internet, empezaron a surgir las plataformas Claro, educativas. Hoy educativas. hay, por ejemplo, Coursera, que es una de las plataformas que tiene cursos, amigos, De ¿verdad? lo que Tiene hasta quiera. maestrías en línea Así es. y sobre todo tecnológicas, ¿no? Es de la mejor. Usted puede verdaderamente cursar toda una carrera. Hasta en Harvard, porque Harvard tiene cursos por internet. Entonces, esta modalidad de educación virtual, yo creo que nuestro país tendrán que seguirla desarrollando, doctor, porque Claro. pues llegó para quedarse, ¿no? También, y la internet ahora con la velocidad que tiene, etcétera, pues es una muy buena alternativa, ¿no? Claro, pero simple y sencillamente, mi querido Roberto, para esto se requiere también de mucha disciplina. Se requiere de que la gente esté consciente de que cuando vaya a estudiar, a donde sea, así sea a través de internet, le ponga la atención y el tiempo adecuado y suficiente para que pueda aprovechar el tiempo que le está dedicando. Eso es todo, que tenga la disciplina para hacerlo. Claro, y bueno, amigos, oye, déjame decirte un dato, doctor. En México, los mexicanos rebasamos un promedio de 8 horas diarias de conexión. Entonces, pues ahí está ya el hábito, ¿no? La disciplina ya la Claro, tiene. claro. Si usted es de los que se avienta 8 horas o 6 horas diarias conectado en promedio a su teléfono, pues muy fácilmente puede echarse. En 2 de esas horitas, un curso todos los días, ¿no? Claro, nada más enfocándose hacia cosas que le sean productivas, no Ah, solamente claro. porque también a través de internet puede sacar, ganar dinero, sino simple y sencillamente que sea algo benéfico para ti, no perder el tiempo en cosas que realmente te distraigan, sino aprovecharlo para poder tener mayor conocimiento. Absolutamente, doctor. Creo que, amigos, vale la reflexión y aprendamos, porque pues esto conlleva un aprendizaje del uso de la tecnología y me recuerda que está la plataforma esta de Khan Academy, que la apoya Bill Gates y la apoya Slim, donde usted puede encontrar cualquier curso a nivel de educación básica, primaria y secundaria, amigos, de matemáticas, de historia, de biología, o sea, y son cursos, está muy bien hecha la página, alguna vez estuve explorando por esa página, así es de que busque Khan Academy y ahí puede tomar, aprender hasta leer, aprender a escribir, Claro, aprender claro. matemáticas. Pero bueno, Idiomas, otros idiomas. idiomas, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, fin de semana, disfrutar el fin de semana. Yo sé que muchos de ustedes a esta hora van saliendo de trabajar, quienes trabajan los sábados, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación a mis amigos empresarios. ¿Quieres aprovechar la próxima reunión mensual, trimestral o semestral que tengas de análisis de resultados con tu equipo de trabajo, con tus gerentes de la empresa? Una excelente manera de hacerlos ver que los valoras y agradeces sus esfuerzos es dándoles una enseñanza que les sirva en su vida y una motivación que perdure. Te ofrecemos nuestros servicios de conferencias que motivan y enseñan, distinciones de coaching. Mire, estas conferencias dan un excelente resultado, sobre todo en estas reuniones de trabajo que se hacen generalmente pues cada mes o cada periodo de tiempo. Y pues, amigo empresario, te invito a que les des unas conferencias de este tipo, contáctanos, nosotros tenemos, podemos platicar y preparar una conferencia incluso personalizada para tu equipo de trabajo. Márcanos al 9991-2247-16. Te repito el teléfono 9991-2247-16. O escríbenos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, con este tema de lo que nos enseñó, las lecciones de vida que nos dejó la pandemia. ¿Con cuál seguimos, doctor? Fíjate, mi querido Roberto, que otra de las cosas que nos enseñó es el poder estar más, pues por supuesto, no podernos mover, estar en casa y el entretenernos en casa, el convivir más con nuestra familia, el platicar más con nuestra gente, porque muchas veces cuando estamos en la vida normal, pues cada quien tenemos nuestras actividades y a veces no tenemos ni tiempo para poder estar teniendo una muy buena comunicación con la familia, con tu esposa, con los hijos. Y mira qué bien que hubo esa oportunidad. Yo creo que ahí se establecieron otra vez comunicaciones que se habían perdido durante tiempo. La otra situación es que aprendimos también a entretenernos más aprendiendo cosas de cocina. Yo, a mí me gusta la cocina, por ejemplo, me puse a investigar algún tipo de platillo que quería yo hacer, pues me puse en los canales que hay en internet por todos lados, en YouTube, para poder hacer ese tipo de aprender ese tipo de cosas. La otra cosa también es que nos llevó a tener más conciencia de que debemos de tener hábitos más saludables. Porque la pandemia nos enseñó también, Roberto, a que la salud es lo primero. Porque antes, tal vez en la vida normal, moderna y muy activa que tenemos, estamos siempre pendientes de qué es lo prioritario en la economía, pero no nos acordamos o no le ponemos la debida atención a nuestra salud. Entonces, el llevar y tener una vida más sana, el cuidarse más, el estar pendiente de atendernos de forma preventiva y no curativa, eso es una de las cosas que también es una lección que nos ha dado la pandemia para cuidarnos más y tener salud para poder conseguir todo Claro. lo que queramos, Roberto. Aunque bueno, a muchos les costó trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo convivir unas cuantas horas con tu pareja que convivir las 24 horas, ¿no, doctor? Que también Exacto. Yo sé que aprendimos, también. tuvimos que aprender a convivir de esa manera, ¿no? Sí. Ser más, ser solidarios, ser más, ¿cómo lo podríamos Pues ser buen acompañante, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Sí, reinventarnos en eso realmente, ¿no? Pero sí, considero que no para muchos fue muy fácil llevar la situación. La otra cosa es el cuidar a nuestros mayores. Fíjate, Roberto, ahí también nos damos cuenta que muchas de las gentes que perdimos durante la pandemia se fueron antes de tiempo. Porque yo claro. creo que había muchos de ellos con los cuales tenían muchos años más para disfrutarlos, para poder compartir su cariño, su sabiduría, todo, y se fueron antes de tiempo, jóvenes y mayores, pero los mayores en orden ahora sí, cronológico, también debemos de aprender más a cuidarlos, a sacarle de buena forma, me refiero, a la experiencia, las experiencias tan buenas que tienen para que nosotros aprendamos esa sabiduría de ellos. Quererlos, decirles que quieres a la gente, decirles que nos hacen falta, porque muchas veces se fueron y ni siquiera les dijimos realmente cuánto los queríamos y cuánto falta Claro, nos hacían. totalmente, doctor. Y sobre todo, creo que también, amigos, hay que aprender de nuestros adultos mayores, ¿no? O Así es. sea, aprender a establecer conversaciones para aprender la experiencia y sabiduría que tienen los adultos mayores, pues ahora en muchas empresas los están empezando a recontratar. Claro, Y claro. eso es muy bueno, ¿no? Porque pues lamentablemente no todos tienen una jubilación que les permita pues nada más quedarse en su casa, ¿no? O hacer otras actividades, pero es importante lo que dices, doctor, y creo que también es algo que la pandemia nos enseñó, ¿no? Claro, y estas personas tienen mucho que dar todavía y hay que saberlos aprovechar y saberlos valorar. Y por último, pues hay que valorar todo lo que tenemos y todo lo que teníamos, porque realmente, mi querido Roberto, pensamos que las cosas que nos da la vida se nos da porque nos las merecemos o porque es así nomás. No, yo creo que debemos de saber ser agradecidos, debemos de saber valorar lo que tenemos, el que tengamos trabajo, los que tenemos trabajo, un buen trabajo que nos gusta, que lo hacemos con alegría, que tenemos buenos amigos, que nuestros amigos están bien, que como en tu caso, que tuviste una intervención quirúrgica, pero saliste maravilloso. Bueno, eso es algo que hay que saber valorar, la salud y la gente con quien está, con quien estás, que realmente es algo invaluable, pero hay que saberlo valorar. Por supuesto, doctor, creo que sobre todo tomar decisiones que te encaminen a mejorar tu salud mental, tu salud física, tu salud emocional, etcétera, ¿no? Eso son lecciones importantes y les llamaría yo lecciones de vida Así es. completos, doctor. Y Así creo es. que la pandemia, pues sí, nos hizo más conscientes de lo vulnerable que somos y al entender esta parte nos podemos hacer cargo precisamente que valorar lo que tenemos, ¿no? No lo que nos hace falta, porque luego hay mucha gente que ahí sufre pensando en lo que le hace falta Así es. y pues ese problema es muy grave, ¿no, doctor? Ser felices con lo que tenemos, aprovechar lo que tenemos y ser felices con ello. Claro. Buscar realmente tu paz interior, tu conciencia, el estar bien contigo mismo, el querer siempre a la gente, a tu gente, a todo mundo, y vas a ver que siempre vas a tener resultados muy positivos. Hay que Así sacarle es, doctor. lo mejor a esta pandemia. Perfecto. Oye, gracias. Se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral. Nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Nuestros teléfonos 9999-2644-29 y 9991-714457. Este es nuestro WhatsApp y celular. En Facebook estamos en Control Odontológico Integral. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo a toda nuestra audiencia y que tengan un gran fin de semana. Gracias, doctor. Nos vemos para la próxima. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.